Pues si te parece, ya nos metemos de lleno para conocer lo que es este proyecto Eurorando. Ya te digo que en principio fomentado por la Asociación Europea de Senderismo. Para hablar, pues tenemos al otro lado del teléfono al coordinador de este programa, Julio Perea. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Embarcados ya en ese proyecto Eurorando 2011, como nosotros hemos calificado aquí, un proyecto ambicioso y cuyo fin principal es reivindicar la práctica del senderismo. ¿Exactamente qué es esto del Eurorando? Bien, el Eurorando es el máximo encuentro que a nivel de Europa la Federación Europea de Senderismo hace cada 5 años. La primera vez fue en el año 2001 en Francia, en Estrasburgo. La segunda edición fue en Chequia, en la Selva Negra, en la zona de Bohemia del Sur. Y la tercera edición en el 2011 es en Andalucía. Lo que sucede es que este es un año entero, es un año europeo del senderismo, en el que el domingo anterior, el domingo pasado, el 3 de octubre, se dio el primer paso en Antequera, con la máxima autoridad de la Federación Europea y representación de todas las provincias andaluzas, pusimos en marcha este magno encuentro del senderismo europeo. Como dices muy bien, el objetivo es conseguir la práctica del senderismo, pero sobre todo también es para una llamada a la conciencia de los amantes de la naturaleza y a las autoridades del uso y acceso a los caminos públicos. Aparte también de, en este año, el valor del agua. Entonces el eslogan o el la referencia de este tercer Eurorando es que los caminos y aguas son fuentes de salud, cultura y vida. Y eso es el motivo principal por el cual pues se va a poner en marcha en más de 32 países de toda Europa actividades diversas, ¿no? En el cual Andalucía fue el inicio y Andalucía fue el final, y en medio pues tenemos una gran cantidad de actividades, son más de 50 actividades las que vamos a hacer en todas las provincias de Andalucía, y el momento final pues será del encuentro final aquí en las provincias de Almería y Granada. La hemos centrado sobre Sierra Nevada, todo lo que es el ámbito de la fase final, porque todo el año es todas las provincias andaluzas, ¿no? Y bueno, de aquí a un año exactamente, pues tendremos ya aquí a los senderistas europeos para estar una semana viendo y recorriendo todos los senderos que se han previsto y todas las actividades oficiales que están ya planificadas. Nos comentas que el pasado fin de semana tuvo lugar el acto inaugural del Eurorando en Antequera. ¿En qué consistió y cómo fue la cosa? Bien, pues el acto consistió en el mismo espacio protegido del Torcal de Antequera, e iniciar una ruta oficial que terminó en Antequera, en la Plaza de Castilla, junto a la Plaza de Toros, y hubo seis rutas fueron en total, que convocaron a más de 800 senderistas de todas las provincias. Yo creo que hubo unos 30 y algo más de 30 clubes andaluces, también vinieron de otras comunidades autónomas cercanas, y consistió en eso, en andar una ruta y luego tener un acto en el que se leyó un manifiesto de defensa de los caminos y aguas de Europa, y se pasó, digamos, pues al acto protocolario de inauguración, en el que participaron, como le he dicho, los presidentes de la Federación Europea, representación de la española y andaluza y las distintas instituciones de Granada, Almería y ahí el Ayuntamiento de Antequera. Eso fue lo que sirvió pues el primer paso, el primer acto oficial. Y en esta fecha, hoy, mañana y pasado, en Italia, se hace a nivel de toda Europa. En Italia se está celebrando ahora, cerca de Roma, una asamblea, la Asamblea de la Federación Europea, y allí pues a todos los estados asociados, a todas las federaciones y asociaciones que están afiliadas a la Federación Europea, pues se le da el mensaje ese de la llamada, ¿no? La llamada a que empiecen a difundir por toda Europa y todos los senderos europeos este mensaje de que los caminos han sido fuentes de cultura, salud y vida, los caminos y las aguas de Europa. Julio, dime. Se supone que la elección de Andalucía para la celebración del tercer Eurorando no es casual, ¿no? Se supone a lo mejor que está basada en un índice de participación en las travesías, basada también en una posición privilegiada del senderismo y el uso de nuestro sendero, ¿no? Sí. Bueno, esto tengo que deciros que fue en hace 4 años, en el 2006, en una asamblea en Budapest, cuando se presentó, era unos días después de haber finalizado la segunda edición, ¿no? Presentamos la candidatura de que Andalucía fuera la sede de la tercera edición, la sede final, ¿no? Y se vio por aclamación, es decir, no hubo que votar ni nada, sino por aclamación, salió elegida y designada. Por una razón, por el juego estratégico también que jugamos en Europa, el sitio privilegiado que efectivamente tenemos, y el nombre, ¿eh? No somos conscientes del nombre que suscita Andalucía en el exterior para decir a los europeos que, bueno, es un sitio con muchos espacios naturales, que tiene mucha historia, mucho patrimonio, formamos un conjunto ideal para la práctica del senderismo por la buena climatología, ¿no? Y eso es lo que ha influido efectivamente para que una vez que ya se hizo en el centro de Europa y en el este, pues en el sur podía haberse elegido otro y fue Andalucía al final la que salió designada. También en sus comienzos, Julio, creo que tenía alguna relación el Eurorando también con tratar de pasar la red de senderos a Marruecos, ¿no?, a África. Bueno, ya se ha hecho. Efectivamente, uno de los objetivos principales que tiene la Federación Europea es de la red de caminos europeos, mantenerlos, definirlos y también ampliarlos, ¿no? Efectivamente, pues nuestra comunidad autónoma llega a uno de esos ejes, el E4, que se conoce como GR7, entra por la zona de Murcia, ¿no?, y pasa por 5 provincias de las 8 y termina en Tarifa. Entonces, se pensó que, lógicamente, ampliarlo a que fuera a Ceuta en primer lugar y después a Marruecos. Ahora mismo, esa es la continuación de los senderos europeos, es el África 1, el A1, es un sendero ya continental del continente africano que ya tiene kilómetros en África. Entonces, nosotros efectivamente hemos sido puente, hemos sido un referente importante en la ampliación del senderismo, y yo creo que en el futuro, a medio largo plazo, el salto que hay que dar es el ir al continente iberoamericano, ¿no? Y qué decir, el papel que juega Andalucía y España en eso, ¿no? Es decir, que hay nosotros también nos haremos de referencia por los lazos culturales, lingüísticos que tenemos con América, pero ahora mismo efectivamente es Marruecos el que, sin ser europeo, así se ha ampliado los límites del continente europeo y ya África es una realidad que se puede continuar desde pasando Ceuta por África este sendero. Y Julio, también nosotros contemplamos y observamos que el senderismo y el disfrute y ocio del medio ambiente está teniendo un auge bastante grande, ¿no? Sí. Y porque lo vemos en la gente, ¿no? Pero por medio de la federación, ¿hay algún índice que calcule o que estime por medio de ficha federativa, por medio de visita a parques naturales, cuánta gente o qué tipo de personas practican esta actividad? Sí, efectivamente, esto es un fenómeno sociológico que viene derivado, lógicamente, por la sensibilidad cada vez mayor que hay en hacer actividad física o deportiva como el senderismo en espacios naturales, espacios protegidos, y que se puede hacer en cualquier momento y acompañado de cualquier persona, amiga, familiar, y lógicamente a bajo precio o precio nulo, ¿no? Se nota, y lo estamos notando, las estadísticas dicen que los estudios de hábitos deportivos nos indica que el senderismo lo practican, o la actividad física al aire libre de andar, lo practican un 10% de Andalucía. Estamos hablando, eso aplicado, son 800.000 personas, ¿eh? Lo que sucede es que de ahí solamente hay federadas un 1%. Ahora mismo tenemos 8.000 licencias federadas. Uf. Ese es nuestro reto, el hacer práctica pero segura, con cobertura y con también práctica de calidad, ¿no? Y deciros pues que estamos batiendo récords, porque hace 3 o 4 años había apenas 3.000 o 4.000, ya hemos duplicado, estamos entre las 4 o 5 mejores federaciones a nivel nacional, y nuestro objetivo es superar el listón de las 10.000 o 12.000 y ponernos en segundo o tercer lugar a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y en todos los ámbitos se nota, los municipios cada vez efectivamente se demanda, ¿no?, de una vida saludable, con una actividad física recomendable y practicada por todo mayor número de personas, en el cual pues creo que lo que había que intentar es aumentar el asociacionismo que fomente esto y el considerarlo como un fenómeno de interés social. Julio, ¿y las infraestructuras han aumentado al mismo ritmo? Me refiero a por ejemplo, a la red de senderos, la mejora, la señalización. ¿En Andalucía ha aumentado al mismo ritmo que la práctica del senderismo? No. Pero queremos que el Eurorando sirva para corregir esto. Uh-huh. Nosotros, la idea también era, efectivamente, aprovechar para dotarnos de una red de senderos bien señalizada, marcada y tal. Ahora deciros que hay unos 2.500 kilómetros de sendero en Andalucía, pero nosotros queremos duplicar, irnos a los 5.000 kilómetros, y creemos que en varios años lo vamos a conseguir. Hace una semana se presentaron 300 senderos que en los espacios protegidos la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha señalizado y ha marcado. Eso lo vamos a tener en las páginas web, que eso es un instrumento que cada vez más se utiliza, saber dónde hay senderos y saber pues su perfil, si es recomendable, qué cosas de interés botánico, geológico o paisajístico tiene. Y bueno, decir que efectivamente nuestra idea es vertebrar cada vez más y sabemos que somos la región o comunidad autónoma de Europa con más espacios protegidos. Con este clima tan maravilloso que tenemos, está claro que la administración ve que esto es un foco emergente de atracción de turismo y de personas, ¿no? Es decir, que esto para el medio rural es una demanda, y la gente, los que están en el ayuntamiento, saben que esto puede atraerle, el turismo rural, lo que es los valores naturales cada vez más están en alza. Y claro, para eso hay que tener también senderos, como vosotros decís. Ese es el esfuerzo que ahora la administración y los municipios tenemos que hacer entre todos. ¿Y son muchos los problemas que surgen para crear o señalar senderos aquí en Andalucía? Problema, lo que hace falta, claro, es que definir el interés que tenga una ruta, un sendero, que se coincide con una instalación deportiva, y entonces pues tiene que un técnico en sendero definir la oficialidad que debe tener esa instalación. Nosotros lo que recomendamos es que se utilicen o se recuperen los caminos tradicionales de herradura, los caminos antiguos, ¿no? Cada vez más la autovía y la autopista, está la gente es lo que para moverse y trasladarse se utilizan, pero hay ahí un patrimonio viario impresionante, de cañadas, de veredas, de vías pecuarias, y eso es lo que nosotros queremos, el recuperarlo. Son muchos miles de kilómetros. Yo creo que en Andalucía, les decía que había 2.500, podemos llegar a 5.000, pero es que en Andalucía puede haber unos 80.000 kilómetros de senderos, ¿no? Que eso es lo que a nivel de toda España es lo que hay. Somos, digamos, la comunidad autónoma que potencialmente tiene más posibilidades y la potencialidad más importante en este aspecto, ¿no? Porque lo reunimos todo, y de ahí que creo que, bueno, la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo y Deporte y Medio Ambiente, y el Ayuntamiento de las Diputaciones, teníamos que con la Federación aunar esfuerzos para dar este salto que se merecen. Eso es lo que queremos el Eurorando. Y lo que queremos que quede para después del Eurorando. Uh-huh. Sí, Julio, también es verdad que pienso, ¿no?, que algo que diferencia, por ejemplo, a senderos con tanta trayectoria y con tanta afán por parte de la gente, como por ejemplo el Camino de Santiago, puede hacer la facilidad que tienen a la hora de encontrar albergues, ¿no? ¿Se supone que estos de tipo de sendero irían acompañado también por unas instalaciones, o eso ya también cae en las instituciones? Sí, bueno, mira, los senderos se definen los como de pequeños recorridos sabéis que son los que se pueden hacer en un día o se puede hacer en dos días con una parada, y los de gran recorrido. El caso del Camino de Santiago es bueno, un camino milenario dotado de un gran, es decir, lo que ha sido el discurrir de cultura y de experiencia por el norte de Europa, de todo, es decir, ha sido la referencia europea de nuestro país. Pero en Andalucía tenemos otras cosas que podríamos llegar a nuestro Camino de Santiago, ¿no? Ahí están las rutas del legado andalusí, que efectivamente lo que se quiere es eso, y claro, para ello tendríamos que, lo mismo que el Sulay, las grandes senderas, los grandes caminos, dotarlos de equipamientos para que la gente pueda alojar. Eso los franceses lo tienen muy bien. Lo tienen muy bien de tal manera que cuando hacen un camino de referencial, ya sea de tipo histórico, de tipo literario, o de que vertebre los Alpes, ¿no? Tienen sus refugios, sus albergues, sus sitios de tal vez que cada 10, 15, 20 kilómetros, así cada 3 o 4 horas o 5 horas, pues tiene su sitio donde poder descansar y continuar el año próximo, ¿no? Eso es lo que nos falta a nosotros, efectivamente. Y bueno, hay algunas cosas que se podrían empezar, ya te digo, que puede ser el sendero este Sulay, o como puede ser la ruta de la Vía de la Plata. Yo para mí creo que nuestro Camino de Santiago podría ser esta, la ruta del legado andalusí, que nos marcaron la historia de medieval y lo que han sido todo lo que ha sido la época árabe, ¿no? Y ahí podríamos, porque está en valor, desde el punto de vista turismo y de cada vez más la gente de querer hacerlo y poder demostrarlo, y con sus cartillas van siendo selladas, y esto pues cada vez cobra más interés, pero haría falta eso, la inversión, una importante inversión, como se hizo en Galicia. En Galicia no había nada, y en Galicia pues se han puesto en 10 años y está todo lleno y bien marcado y con refugios, con albergues cada instante, y la gente pues pueden ir 1 millón de personas sin problema, y allí este año ya sabemos las estadísticas, pero que seguramente va y en alza cada año más, y es porque ha tenido mucha rentabilidad la inversión que han hecho. Algo por el estilo podríamos hacer aquí en Andalucía. Y una pregunta un poco que es de tonto, pero puede traer, conlleva consigo muchos aspectos legales, ¿no? Se supone que los senderos discurren por espacios públicos y de dominio público, pero se contempla la pernocta, no digo la acampada, sino la pernocta. ¿Estaría prohibida? ¿En dónde? En cualquiera de los senderos señalizados. No, que yo sepa, lo que hay que, no está prohibido, pero sí hay que pedir solicitación en los espacios protegidos, los parques naturales, en los sitios, parques nacionales, pero en un camino público no está prohibido, a no ser que haya algo de impacto ambiental, no está prohibido la pernocta. Los caminos públicos son previamente eso, que de libre acceso y de libre recorrido por cualquier ciudadano o ciudadana española. Sí, solamente está coartado pues eso, por el impacto que pueda producirse, o si es al lado de un río, al lado de algo, pues claro, eso, el tema de fuego, eso es lo que origina los únicos límites que tiene, ¿no? Pero que en los lugares que así sucede, pues siempre está regulado, eso tiene unas regulaciones y tiene unos decretos y tal que acogiéndose pues no hay ningún problema en hacerlo. Centrándonos en el Eurorando 2011, vemos que el programa de actividades incluye pruebas o citas que ya son tradicionales aquí en Andalucía, ¿no? ¿De qué manera contribuye, digamos, al Eurorando, o el Eurorando contribuye a estas pruebas? Porque, por ejemplo, en esta travesía que va a tener lugar cartel, ahora, ¿no?, en Grazalema, aparecía como prueba colaboradora de Eurorando, sí, y hay unas plazas, digamos, para los que están haciendo la Copa Andaluza, y otra destinada a esta prueba Eurorando, ¿no? Mira, es que en el diseño, Eurorando no tiene un diseño de programa definido, que nosotros hemos querido, en Andalucía hemos querido ser originales y hemos hecho a nuestra medida lo que es el Eurorando, ¿no? Como el eslogan es el de los caminos europeos y el agua de Europa, hemos dado especial preferencia a esta circunstancia. Entonces, en cada provincia se van a hacer 6 actividades que están digamos, marcadas por lo siguiente. Una, que sea en una ciudad, en una de las grandes ciudades de Andalucía, que es el urbano. Otra, que sería donde el agua sea el referente, algún lago, algún río, alguna fuente, ¿no? Otra, que sea por un sendero europeo, es decir, del E4 o de lo que futuro sendero europeo. Y ya en último lugar era las marchas de resistencia, porque las marchas de resistencia, lo hemos entendido, que han sido un antes y un después en la difusión de lo que son las actividades senderistas en nuestra comunidad autónoma. Pero claro, eso no está al alcance de todo el mundo, así es restrictivo y sobre todo por la exigencia física, ¿no? Ajá. De ahí que lo que queríamos era organizar en este año, excepcionalmente, una paralela a esa de la Copa Oficial, en el cual, como es la de Grazalema, que fue la pionera y ha sido la que ha marcado el rumbo y la que después ha seguido el ejemplo en el resto de las provincias andaluzas, pues que eso, de acompañantes, de gente que quiera pues hacer la ruta, pero una parte pequeña de 15 kilómetros, 20 kilómetros, no es el tramo total, ¿no? Y entonces se considera, es decir, la copa, la marcha que está incluida en la Copa Andalucía de las 8 pruebas, más las que se organizan por Eurorando, son actividades de Eurorando. Tienen financiación de Eurorando, tendrán que tener el prototipo de protocolo, de la lectura del manifiesto, y se tendrá en cuenta como prueba oficial de Eurorando. Por eso están las ocho pruebas que desde ahora hasta el año 2011, en septiembre, se realicen, pues van a formar parte del programa oficial. Más las otras que ya he dicho, como he dicho, son senderos europeos, las que son y las cumbres de todas las provincias. Queríamos también aprovechar una idea que también la han hecho ya algunos clubes, de todos los techos provinciales. No las 8 cumbres más altas, no, sino cada provincia tiene su techo, su cumbre y tal. Queríamos, pues habrá gente de llegar a los 8 techos provinciales, pues bien sea el Mulhacén, bien sea Teñosa, bien sea Picacho, el Terril, es decir, la Maroma. Todas las provincias tienen su techo, pues bien, se han previsto que pueda haber gente que quieran hacer en este año la subida a esta cumbre, que no es senderismo en la mayoría de las veces, sino que es montañismo, ¿no? Queríamos también aprovechar esta ocasión para facilitarle a muchas personas que a lo mejor tienen dificultad o no saben cómo hacer alguna cumbre de la provincia andaluza, o no la han hecho nunca, pues hacerla y entonces aprovecharla. Eso es lo que se ha querido conseguir con la pregunta que me habéis hecho. Sí, aprovecho ahora la ocasión para ver si podéis incidir, porque creo que nuestra cumbre es la única que tiene un número clausus para subir, es la única que está recluida y la única a la que hay que pedir permiso para ascender. Sí, lo sabemos, somos todos conscientes de ello. La verdad es que la Consejería de Medio Ambiente es parte organizadora y sabe que tiene que colaborar, y en ese día se hará excepcionalmente, no sé el número que tiene, yo te lo digo por el Mulhacén, que siempre es un sitio también así muy, no han dicho que ese día pues se va a ser un poco más sensible para que no haya dificultades de personas, y me imagino que será lo mismo en la de Cádiz, con el parque natural, pues ya desde el comité organizador, para tampoco, así hay que ser comprensible de que no se puede masificar ni hacer, pero si está previsto que sean 50, pues vamos a ver si se puede duplicar o triplicar para ese día las personas que puedan subir a la cumbre de Cádiz. Vale, a ver. Sin duda, los actos más importantes van a tener lugar la última semana entre Almería y Granada, ¿no? Sí, bueno, son, como te he dicho, las actividades en toda Europa, en todos sitios, empiezan desde el 1 de octubre, del 3 de octubre, hasta el 15 de octubre, que es cuando se ha marcado. Esos son el calendario de los randos. Toda Europa, a nivel nacional, a nivel autonómico, pues ya te digo, vamos a ser, seguro, vamos a ser dentro de Europa el país y la región, la comunidad autónoma que tenga más actividades, porque tenemos que ser el motor de esto y además tenemos unas condiciones ideales para hacerlo, ¿no? Pero luego se tiene en las anteriores ediciones lo de concentrarse digamos que es el momento final, ¿no? El momento final donde en un plan de festivo y de encuentro y de colaboración con todos los países europeos, pues se dan cita. Aquí se ha pensado, ya os he dicho, que sea en el entorno de Sierra Nevada, y el referente principal era Almería, porque es parte de Almería, Sierra Nevada y Granada, el momento final. Aquí yo quiero hacer una consideración especial, porque el hermanamiento de lo que se han dicho en las aguas de toda Europa, se quiere hacer lo siguiente. En los actos oficiales siempre se va a tener en cuenta el valor del agua, el buen uso que hay que dar, es un elemento que hay que cuidar por todos los problemas que el cambio climático pueda suponer, y se quiere recoger aguas muy emblemáticas de distintos, bueno, de ríos, de lagos, de grutas o de cumbres de toda Europa, y hacer un acto de mezcla de la agua o de hermanamiento de la agua, en el cual el día 15 de octubre, el último día del Eurorrando, irían en 12 columnas a similitud de los 12 senderos europeos que hay. Es decir, vamos a hacer como una demostración de los 12 senderos europeos, pues va a haber 12 rutas, 12 columnas de gente que en pueblos cercanos a Granada, a 8, 9, 10 kilómetros, para que sea accesible, para que sea fácil hacerlo, traigan esa agua de Europa, y se mezclarán, todas se llevarán luego por la organización y todo eso, a mezclarla en el patio de los Leones. Entonces lo que queremos es que la Alhambra sea referente de bueno, nuestra historia, nuestro patrimonio, pero donde se unan todas las aguas de Europa, todas las aguas que han sido protagonistas del Eurorrando, y aquí pues ese mensaje final se lance a los cuatro vientos y, bueno, y contribuya pues a que sea el epílogo o la clausura con un desfile final de todo este año del senderismo. Eso es lo que tenemos previsto. Y bueno, creíamos que la Alhambra, que es el monumento más visitado de toda España y es referente a una de las maravillas del mundo y tal, pues podía ser el atractivo para que la gente pudiera venir desde cualquier sitio de España, Andalucía, por supuesto, de Europa, a vivir esos momentos, ¿no? Lógicamente vamos a estar no un día, sino que van a estar más días, y se van a hacer paseos por la Alhambra, se va a hacer recorrido organizado por sitios cercanos del Parque Natural Sierra Nevada, y bueno, ahí se va a abrir ya todo esto, la organización lo pondrá a todos los clubes, lógicamente andaluces los primeros, para que puedan estar acogiendo y recibiendo a la mucha gente de Europa que quieren descubrir nuestros caminos. Pues Julio, lo vamos a dejar aquí porque ya se nos agota el tiempo. En principio, agradecerte que nos hayas... Ha sido muy generosa la entrevista. Generoso tú en este caso con nosotros. Para cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Eso... Es decir, esto empieza y bueno, pues tenemos todo el año para seguir hacer un seguimiento y para hacer una valoración de cómo va marchando esto y animar a todos vosotros... Y deciros que, bueno, yo la verdad es que tenéis un patrimonio que tiene que descubrirlo toda la gente. La provincia de Cádiz es una de las grandes desconocidas, ¿eh? Los espacios protegidos, porque siempre se tiene referente a las grandes cimas y tal. Y lo que queremos es eso, ¿no? Los grandes rincones que tiene nuestra comunidad autónoma, que lo descubran mucha gente del extranjero, ¿no? Y vosotros tenéis, aparte de Gracia Lema, tenéis los parques naturales y nacionales de Doñana, que es una maravilla, me encanta. Pues eso, que en principio agradecerte que hayas tenido este detalle con nosotros de atendernos, y nada, desear mucha suerte a este proyecto Eurorando y que contribuya a que una vez que se finalice, mejore y beneficie pues la práctica del senderismo en nuestra comunidad. Muchas gracias a vosotros, y ese es nuestro objetivo, que todo el mundo, como decía, vamos a poner Andalucía a andar, que ande Andalucía y que vengan muchos españoles y europeos para vivir con nosotros, que somos en ese sentido un pueblo acogedor y tenemos unos patrimonio viario y unas potencialidades para el senderismo como pocos sitios tienen. Así que gracias y esperemos que todos los deseos se cumplan. Muchas gracias y un abrazo. Vale, hasta luego. Adiós.